Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz martes 14 de mayo de 2019. Momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultural Día. Esta servidora, María Laura Cano, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Brian Noguera. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Ministro Villegas insta a la fuerza revolucionaria para liberarnos del capitalismo colonizador. Artista británico Roger Waters repudia asedio contra Venezuela. Fundación Celar presenta vida y obra de Nicolás Curiel. Policía de Estados Unidos irrumpe ilegalmente embajada de Venezuela en Washington. Somos cultura. Somos cultura. Durante el inicio del seminario sobre reparaciones de la esclavitud y la colonización que se realizó en la sede de la Cancillería venezolana en Caracas, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, señaló la importancia de impulsar la política de reivindicación moral de las víctimas de la esclavitud y la colonización en nuestro país. El Poder Popular para la Cultura. Bueno, hoy hemos asistido acá a una interesante actividad con el profesor de Surinam, Sandiu Ira. Me disculpen que es una tranquilo. Que fundamentalmente está enmarcada en los compromisos adquiridos por el presidente Nicolás Maduro Moros para apoyar el decenio afrodescendiente y la política de reparaciones por la esclavitud y colonización que un conjunto de movimientos sociales a nivel internacional han venido planteando y de los que Venezuela es el primer gobierno que formalmente se adhiere a estas luchas. De modo pues que esta actividad forma parte del compromiso del presidente Nicolás Maduro Moros en avanzar en esta línea que por supuesto significa un impacto en la historia oficial que el mundo feliz, entre comillas, de Occidente ha pretendido establecer, pero que pone el dedo en una llaga, que son los procesos de colonización y de esclavitud que sirvieron de fundamento al mundo contemporáneo. Las posibilidades de grandes potencias de serlo hoy proviene justamente de ese proceso que no se acabó con la abolición de la esclavitud, así como la colonia no se acabó con la declaración de la independencia. Tampoco la esclavitud se acabó con la abolición de la esclavitud. Ha persistido, ha pervivido a lo largo del tiempo y ha adquirido procesos mucho más sofisticados que es necesario desnudar. La política pues de reparaciones busca que haya una reparación no solamente económica, sino también moral para las víctimas en su momento de los procesos abiertos, explícitos de esclavitud, de esclavización, de colonización, pero también la reparación supone una victoria moral para los que todavía hoy padecen los procesos de exclusión y de colonización en los cuales se fundamenta el sistema capitalista globalizado que impera hoy en el mundo. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. El artista británico Roger Waters indicó a través de un video que colgó en su cuenta en la red social Twitter que repudia el asedio que han recibido los activistas que permanecen dentro de la sede diplomática de la Embajada de Venezuela en Washington. La antigua Embajada de Venezuela en Estados Unidos se encuentra bajo amenazas desde la semana pasada y sin energía eléctrica desde el jueves como parte de una política de ataque imperial desde hace varios meses. Son las 12:14 minutos. Somos periodismo. Somos cultura. Este próximo miércoles 15 de mayo a las 5 de la tarde abrirá la exposición de textos e iconografía sobre la vida y obra del dramaturgo Nicolás Curiel en la sala Arturo Uslar Pietri de la Fundación Centro de Estudios Latinoamericano Rómulo Gallego Celar en Caracas, ubicada en Altamira. Están todas y todos invitados. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad. Alba Ciudad, Alba Ciudad. Con referencia a los artistas jóvenes del mes, la Fundación Museos Nacionales en su programa Artista Joven del Mes sigue dándole reconocimiento a estos talentos venezolanos en las instalaciones de cada institución museística para que expresen y difundan su trabajo en pro de la cultura del país. 9 artistas jóvenes de este mes exponen sus obras en la Galería de Arte Nacional, así como en el Museo de Alejandro Otero, Museo de Barquisimeto, Museo de los Llanos, entre otros espacios de las artes. Twix del día. A través de su cuenta en Twitter, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, resaltó que hoy celebramos los 84 años de una mujer extraordinaria, doña Elena Farías de Chávez, madre de nuestro comandante Hugo Chávez. Asimismo, el primer mandatario nacional le envió un mensaje de cariño y agradecimiento por su gran ejemplo de vida. También, en otro tuit, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, destacó los 104 años del nacimiento de nuestro gran artista y dramaturgo César Rengifo. Nuestro homenaje a sus aportes y a su dedicación permanente por el desarrollo de las expresiones culturales de la patria. Rengifo vive, expresó el presidente Maduro. Nacionales. Son las 12:17 y este lunes 13 de mayo arrancó el programa ampliado de inmunizaciones PAI en Venezuela con un nuevo ciclo de vacunación hasta el 28 de junio, a propósito del comienzo de la Semana de Vacunación de las Américas que se celebra cada año en el continente entre los meses de abril y mayo, anunció Rosa Rodríguez de Pichardo, directora nacional del Programa Ampliado de Inmunización del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En otras latitudes. Este lunes en la noche la Policía Metropolitana de Washington irrumpió ilegalmente y de manera violenta en la Embajada de Venezuela en Estados Unidos, ubicada en esa ciudad. Los policías entregaron un documento de desalojo sin firmas, sellos ni membretes a los activistas que estaban en el edificio desde mediados de abril. A través de un comunicado, el colectivo de protectores de la Embajada Venezolana rechazó esta agresión por ser una clara violación a la Convención de Viena, que forma parte del golpe de Estado sostenido contra el gobierno constitucional de Nicolás Maduro. Son las 12:17. Países del Alba. Este lunes 13 de mayo, cerca de 14 regiones se sumaron al paro agrario nacional debido a que el sector agricultor es prácticamente desatendido por el Estado peruano, denunció Juan García, perteneciente a la Central Única Nacional de las Rondas Campesinas del Perú, CUNARC. La realidad de nuestro tema agrario en Perú es lo más desastroso que se puede mencionar en Latinoamérica, creo, porque ha tenido un abandono total por parte del Estado. El sector de agricultura no tiene financiamiento, no tiene apoyo. Con decirte que el Estado, a las justas, ni el 2% del Producto Bruto Interno destina para el sector agropecuario. Los gobiernos locales o regionales no tienen presupuestos, no cuentan presupuestos. Las direcciones de agricultura o las agencias agrarias, que se llama descentralizadamente, nada más hacen un trabajo de apoyo técnico en cuestiones básicas o muy comunes que se pueden dar en el tema agrario. Es lamentable lo que está viviendo el sector agricultura, abandono total del gobierno, no solo de ahora, creo que viene ya de muchos años atrás, por una falta total de capacidad del sector agrario. Creo que al Perú lo consideran un país más minero o de explotación directa que un país agrario netamente. Consideramos que el país es un país multidisciplinario que su gran mayoría es agrícola, su gran producción, la producción económica que produce el país es inmensamente alta. Creo que ahora ha superado el tema minero en tema de recursos que le genera la patria. En fin, es lamentable que se pueda hablar por Perú. Se hizo algunos paros anteriormente, sectorizados en algunas regiones del país. No lo tomaron con mucha importancia, no lo tomaron con la debida necesidad que está llevando ese sector, y bueno, ahora se está convocando a ese paro nacional que esperamos que tenga la mayor fuerza posible y de esa manera también se preste la atención a ese sector. En cuanto a esta problemática, el militante Juan García de la CUNARC detalló en entrevista parte de las exigencias del sector agropecuario peruano. Paro nacional tenga algunas cuestiones inmediatas de lucha, ¿no? Lo más urgente que necesitamos ahora en ese caso es obviamente que el tema administrativo de la Autoridad Nacional del Agua hacia las juntas de usuarios ya sea un poco más accesible, ¿no? Creo que es demasiado rígida, hay un acoso excesivo por parte de la Autoridad Nacional del Agua hacia los usuarios o hacia los que dan uso del agua, entendiendo que las prioridades son justamente para ellos, ¿no? No se da eso. Otro tema es, entendiendo los niveles, como te decía, de los precios que maneja en el país, queremos establecer los niveles arancelarios, ¿no? Y las medidas de protección a la producción agropecuaria nacional. Esto orientado al maíz, al arroz, a la leche, al algodón, a la papa, a los pequeños productores, a la caña de azúcar, entre otros, ¿no? Con el objetivo de mejorar los precios de los productores e impulsar la seguridad alimentaria y nutricional que necesitamos en el país. Existe ya una ley de agricultura familiar que no necesariamente está orientado a lo que es la seguridad alimentaria. Falta impulsar esto, también es una medida de lucha para que el tema de la agricultura sea priorizada como el tema de la seguridad alimentaria en el país. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Y a esta hora les damos la más grata bienvenida al programa Cultural Día a Marielis Fuentes, directora de la Oficina de la Diversidad Sexual de Caracas y también perteneciente al colectivo Rebeldía Lésbica, y al jefe del despacho de la Oficina de la Diversidad Sexual, Jesús Elías Gutiérrez, también que pertenece a la Organización Venezuela Igualitaria. Muchísimas gracias, muchachos, por bueno asistir al programa y estar aquí en la casa de Alba Ciudad 96.3 FM. Gracias, Laura. Gracias, María Laura, a ti por invitarnos. Vale, muchas gracias a ustedes, compañeros. Bueno, me gustaría que, bueno, le comentáramos un poco a los usuarios, pues, que el día de hoy vamos a conversar sobre un tema importante, pues, para las, yo diría, no, o sea, yo hablaría no de las minorías discriminadas, sino de las mayorías discriminadas en este sentido. En conmemoración del 17 de mayo, Día contra la Transfobia, la Homofobia, la Lesbiofobia, y bueno, en sí contra toda la discriminación hacia la comunidad LGBTIQ. Entonces, por eso, Marielis, me gustaría que me dijeras, pues, que se busca visibilizar y reconocer con esta fecha actualmente en Venezuela. Bueno, yo te voy a tomar la palabra, voy a empezar por el tema de las minorías, ¿no? Es una palabra que desde lo personal, incluso desde la militancia, venimos cuestionando, porque primero, ¿quién determina realmente, si no existe hasta la fecha a nivel mundial una muestra científica que determine cuánta es la cantidad de personas de la diversidad sexual en el mundo? Claro. Entonces, hablar de minorías es un poco incierto. La otra es que si todos y todas somos diversos y diversas, tal como es el eslogan de este año en nuestra Oficina de la Diversidad Sexual de Caracas, somos diversidad, y si en la diversidad nos concebimos, pues no podemos hablar de minorías. Exacto. Todo lo contrario, somos una amplia mayoría quienes vivimos y hacemos parte de esta diversidad. Entonces, bueno, ahorita esta semana y durante, digamos, los últimos 2 meses, la Oficina de la Diversidad Sexual está pasando por todo un proceso que nos alegra mucho y que nos tiene muy emocionados y emocionadas, porque estamos haciendo un reimpulso y reestructuración de nuestras políticas públicas. Entre ellas, bueno, uno de nuestros francos de lucha, de nuestra vanguardia en este momento, es el trabajo territorial, es el fortalecimiento del liderazgo de compañeros y compañeras de las distintas identidades, orientaciones y expresiones de género desde lo particular, en cada una de las parroquias, junto al consejo comunal, junto a la comuna, juntos y juntas a los distintos espacios territoriales, pues porque allí sabemos que están grandes aliados y aliadas. Somos poder popular, somos campesinos, somos campesinas, maestros, maestras, somos hermanos, hermanas, tíos, primos, primas. Entonces, ¿qué otro espacio para hacer un llamado a la no discriminación, para hacer un llamado al reconocimiento de la diversidad que nuestros espacios vitales, que son los espacios parroquiales? Estamos haciendo presencia ahorita en las 22 parroquias de Caracas. Hemos realizado ya varias asambleas de consolidación y reimpulso de los comités de la diversidad sexual, que son comités como comúnmente vemos en los distintos espacios del Consejo Comunal o Comuna, así como está el Comité de Agua o el Comité de la Mesa Eléctrica, pues también estamos haciendo el llamado, y no solamente desde ahorita, desde hace mucho tiempo, incluso desde que nuestra alcaldesa Erika Farías Peña hace el decreto para creación de la Oficina de la Diversidad Sexual, en donde también se estipula que el mes de junio, que ya está próximo, se conmemora, se reivindica el mes de la rebelión de la diversidad sexual, pues también se crea la ordenanza que estipula la conformación y creación de los comités de la diversidad sexual en las 22 parroquias de Caracas. Estos comités, bueno, son el músculo orgánico de nuestra militancia. Es un espacio de encuentro, de reencuentro, en donde no solamente van a tener vida compañeras lesbianas o compañeros homosexuales, bisexuales, trans, sino que también es un espacio para compañeros heterosexuales, ¿no? Que se conciban dentro de esa diversidad, como lo dije hace rato, y que además sean aliados y aliadas de nuestra lucha por la no discriminación. Y hablando sobre esto, el día viernes se conmemoran 29 años desde que la Organización Mundial de la Salud extrajo de su lista de enfermedades o patologías a la homosexualidad y el lesbianismo. Y vale acotar que casi más de 20 años antes, la Asociación de Psiquiatría Americana, la APA, lo había realizado, había hecho este mismo proceso en 1973. Fue en 1990, o sea, casi 20 años después, que la Organización Mundial de la Salud hace el mismo proceso, y por eso cada 17 de mayo se conmemora esta fecha. Es una fecha propicia para recordar que, bueno, efectivamente, la homosexualidad y el lesbianismo es una orientación sexual, es una forma amatoria, erótica, de exploración humana, igual que lo es la heterosexualidad, igual que el resto de las formas de amarnos y querernos, que no es una patología, que no se pega, no es como la lechina, digamos, o un estornudo, ¿no? No se pega y por tanto no es tratable, no tiene una cura, porque simplemente es una orientación sexual. Nuestra sexualidad es diversa, y a pesar de que aún en nuestro país existen muchas barreras por romper, muchos tabúes que transformar, se han dado pasos importantes, y la creación de esta Oficina de la Diversidad Sexual en el marco de la gestión de la alcaldesa Erika Farías es parte de ese reconocimiento, de esos pasos adelantados que venimos dando. Así es, Marielis. Bueno, en este caso, como bien mencionabas, la Oficina de la Diversidad Sexual en Caracas impulsa entonces este enfoque comunitario, comunal, junto al pueblo, bueno, a través de los comités de la diversidad sexual en las 22 parroquias de Caracas. Más adelante me gustaría detallar un poco cómo, bueno, las usuarias y los usuarios interesados pueden acercarse a la Oficina de la Diversidad Sexual. Pero hablando más sobre los logros pues alcanzados en la Revolución Bolivariana, me gustaría pues que Jesús Elías Gutiérrez, el jefe del despacho de la Oficina de la Diversidad Sexual en Caracas, y además perteneciente a la Organización Venezuela Igualitaria, me gustaría que nos mencionaras un poco cuáles han sido esos logros políticos, sociales, además de, bueno, de la creación de esta oficina, en reconocimiento pues a los derechos humanos de la comunidad sexodiversa. Bueno, en la actualidad tenemos algunas cosas muy atomizadas, que por eso tal vez no hemos podido hablar de un saldo político muy importante, porque son cosas que se han hecho en los territorios. Hay municipios a nivel nacional que han decretado el 17 de mayo como día en contra de la homo, lesbo, bi, transfobia, o que han hecho el decreto de que su municipio es un municipio libre de homofobia, libre de transfobia, bifobia o lesbofobia. Que eso hay que reconocer que varias de nuestras alcaldías bolivarianas lo han logrado, como lo ha hecho la alcaldía bolivariana del municipio Libertador. Otra cosa, tuvimos el reconocimiento en el anterior plan de la patria, donde habían puntos específicos en el que hablan del trabajo con la sexogenerodiversidad, donde hablaban específicamente de nuestro reconocimiento y la articulación necesaria que tienen que hacer no solo los movimientos sociales, sino las instituciones del Estado para trabajar con nosotros y con nosotras. A nivel más local, tenemos las ordenanzas y decretos emanados por la alcaldía, por nuestra alcaldesa Erika Farías. Por lo menos somos el único municipio de todo el país que tiene el reconocimiento de las parejas homoparentales o lesbomaternales en función del HCM, y vamos trabajando por el reconocimiento también de esas familias inclusivas, como datazo para hablar un poco de nuestra gestión. Otra cosa que tenemos es el reconocimiento de la expresión de género dentro de los documentos de identidad. Si bien todavía no hemos logrado el cambio de nombre, las personas trans pueden tomarse su fotografía para su documento de identidad sin necesidad de que, si son una chica trans, no ir maquilladas con el cabello recogido. Okay. Pueden hacerlo tal cual su expresión de género, pueden hacerlo con su cabello largo, maquilladas, con sus accesorios. Ya hay un reconocimiento inicial en el tema de la identidad, de cómo es nuestra expresión de género. Otra de las políticas es la inclusión del personal, por lo menos nuevamente aterrizo a lo local. La alcaldía del municipio bolivariano Libertador también tiene una cuota que no se ha definido, pero sí hay una apertura al trabajar con la población sexogénero diversa, en la que se pide que en la alcaldía y todos sus entes adscritos tengan un mínimo de personal que se autorreconozca diverso, que se autorreconozca disidente a la norma heterosexual, para incorporarla al trabajo. Entendiendo que claro, no solamente es te reconozco tu identidad, sino que también un derecho económico. Te incorporo a las líneas de trabajo, claro, dignificando un poco a la persona con un trabajo digno. No, y bueno, en el marco de la revolución, en estos 20 años, bueno, las marchas del orgullo, que se conmemoran los 28 de junio, uh-huh, inician, cuando inicia el proceso revolucionario en Venezuela, y es con la revolución que se deroga una de las leyes más fatales con respecto a lo que es el irrespeto a la diversidad, uh-huh, que es la ley de vagos y maleantes. Gracias a la revolución bolivariana, a la llegada del comandante Hugo Chávez y a los procesos de transformación social y cultural que se dan, esta ley es derogada. Era una ley que se usaba en la Cuarta República para perseguir a todas aquellas personas que no entraban en la norma. Imagínate tú, o sea, si para aquella persona que debía aplicar la norma, tú parecías extraño, extraña, vestía un vago, una vaga. Exacto, según su criterio individual, bueno, tú podías ser perseguido. Eso ocasionó, por ejemplo, la violencia policial contra personas trans. Se les cortaba el cabello, se le sometía a tratos inhumanos, persecución de compañeros homosexuales, lesbianas, simplemente por el simple hecho de ser quienes eran. Con la llegada de la revolución, esta ley es derogada en 1999 y a partir de ahí se hace un proceso de apertura. Por ejemplo, hoy contamos con un artículo en la Ley del Poder Popular, el artículo 4, me gusta mucho reivindicarlo y sacarlo siempre a colación, porque las leyes que no se conocen, no se difunden, terminan siendo leyes muertas, ¿no? Hay que hacerlas vivas, claro, y para hacerlas vivas hay que conocerlas, nombrarlas, mencionarlas, hacerlas... El lenguaje recrea realidad. Exacto. Entonces la Ley del Poder Popular, en su artículo 4, por ejemplo, estipula que está prohibida la discriminación por orientación sexual, por identidad y por expresión de género. Así, no es tácito, es explícito, está prohibido. Que igual está en nuestra Constitución, en la que tenemos el derecho al libre desarrollo y desenvolvimiento de nuestra personalidad también. Cómo se nos permite tener nuestras diferentes expresiones, desarrollar nuestra personalidad en función de quiénes somos realmente y no de quién le podemos de cómo le podemos ser útil al sistema, sino que cada quien tiene derecho a su propia identidad. Y asimismo, por ejemplo, la Ley Orgánica de Trabajadores y Trabajadoras, una de las máximas leyes que, ejemplo, incluso para el resto de países del Caribe y de América Latina, estipula que no está permitida la discriminación por razones igualmente de orientación sexual, identidad o expresión de género. Y asimismo, la ley de inquilinos, inquilinas, de inquilinato, también prohíbe la desocupación arbitraria por este tipo de causales o razones. Entonces, a veces se dice que en Venezuela no se ha avanzado con respecto al tema, incluso personeros y personeras que tienen, sabemos, dobles intenciones de generar guerra, de generar caos, de generar zozobra, de malponer a nuestro país, utilizan el tema de la diversidad sexual, de la sexo-género-diversidad, para hacer, de clase para tener, sí, para hacer como un agravante y justificar la injerencia, justificar la guerra, justificar la violencia. Y en Venezuela, si bien no hemos dado todos los pasos que queremos, estamos caminando hacia allá y se han alcanzado conquistas. A veces vemos países neoliberales, con políticas neoliberales, en donde el matrimonio igualitario es su gran bandera, pero detrás del matrimonio igualitario se esconde un gran comercio, se esconde también la institucionalización de las parejas, porque bueno, independientemente de que sean dos hombres o dos mujeres, terminamos reproduciendo los esquemas heteropatriarcales, terminamos reproduciendo toda la familia nuclear, ¿no? A pesar de los cuerpos. En cambio, en Venezuela no nos hemos quedado en una sola reivindicación. O sea, no es matrimonio igualitario solamente la lucha, es parte de la garantía de derechos sociales. En Venezuela estamos trabajando para un reconocimiento político, un reconocimiento social, una garantía del buen vivir de manera general, felicidad suprema, independiente o no de si te quieres casar. Así es, y no, y que no solamente pasa ese reconocimiento por decreto, sino también por bueno, actividades formativas. Entonces, en ese sentido, me gustaría que Jesús nos destacaras un poco sobre las actividades que tiene preparada la Oficina de Diversidad Sexual de Caracas, pues, esta semana, en torno, bueno, en la conmemoración al Día de la Discriminación, del Día en Contra de la Discriminación hacia la Comunidad Sexodiversa, que va a ser este próximo 17 de mayo. Bueno, en los espacios abiertos del Teresa Carreño estamos coordinando una serie de conversatorios que vamos a tener, donde va a estar uno de los psicólogos que trabaja para la oficina hablando un poco del tema de la despatologización. Tenemos una de nuestras asesoras jurídicas, María Roget, que nos va a hablar un poco del marco legal, no solamente nacional, sino internacional, el tema de los derechos humanos, claro, de cómo se nos reconoce como humanos y como humanas desde lo diverso. También tenemos a una de las compañeras que forma parte de las activadoras y activadores de la oficina. Yo quisiera, disculpa que te interrumpa, Elías, yo quisiera ahí hacer un reconocimiento a Cristina Segueri, activista trans de la parroquia El Junquito, una de las parroquias priorizadas en esta gestión, porque además es una de las parroquias que tiene mayor número de comités conformados y además que, bueno, tiene un respaldo de la base popular, CLAP, Consejo Comunal, Comuna, y están por organizar para el mes de junio su primer festival Sexo Diverso, así que pendiente en El Junquito. Okay, chéverísimo. Por eso exactamente ella va a ser la tercera ponente, que hablará un poco de qué son estos comités de los que estamos estamos mencionando, que es la forma que tiene la oficina de articular con la base, de poder articularnos con las diferentes parroquias que conforman el municipio, de poder acercarnos a la gente que está en la comunidad, que está en la calle, que es la gente que vive el día a día, que tal vez no está organizada en este momento, que no es un movimiento social, pero siguen siendo poder popular. Ella nos va a hablar un poco de esa experiencia del Junquito, que como bien decía Marilis, es nuestra experiencia más fuerte. Es la experiencia con la que, en la que más apostamos nuestro trabajo y es la que más nos alegra en la oficina, porque es que es la parroquia que más ha materializado el sueño de comenzar a organizar la base popular, de organizar a las personas sexodiversas, de empezar a empoderar a las compañeras trans que históricamente han sido invisibilizadas, de cómo llegamos a nuevos liderazgos, de nuevas caras, de una nueva base con un mejor criterio, con mayor fuerza que pueda realmente organizar el movimiento popular del país, y ahí logremos la reivindicación no solamente legal sino social, que bien es importante lo que decía María, el papel lo aguanta todo, lo importante es que tengamos una base fortalecida, que tengamos un poder popular con conciencia y que podamos realmente construir lo que queremos. Y es importante, Elías, recordarle a los usuarios y usuarias que nos escuchan que este conversatorio que se va a desarrollar en el Teresa Carreño es el 30 de mayo. Sin embargo, para esta semana tenemos actividades de alto impacto. Invitamos a todos y todas a acercarse. Vamos a tener la parada diversa. Eso la primera va a ser, parada diversa de la oficina. Bueno, eso va a estar muy bueno. ¿Dónde va a ser eso y a qué hora? Eso va a ser a las 2 de la tarde en la Plaza Bolívar. Este jueves la sexo, género, diversidad caraqueña toma la Plaza Bolívar con música, con arte, con agitación política. Vamos a estar allí compañeros y compañeras tanto del Movimiento Social de la Diversidad Sexual como de los Comités de la Diversidad Sexual de sus 22 parroquias en Caracas. Vamos a estar también en la Oficina de la Diversidad Sexual, así que bueno, allí les esperamos. Esta actividad va a estar enmarcada precisamente en el Día contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia y Bifobia. Vamos a hacer las pancartas que luego el día siguiente, 17 de mayo, vamos a levantar en nuestra caminata que sale desde la Plaza Morelos hasta la Plaza Bolívar. Esta caminata la está convocando el Movimiento Social de la Diversidad Sexual. Allí nos vamos a sumar la Oficina de la Diversidad Sexual y los Comités de la Diversidad Sexual. Para eso, para ir generando espacios de encuentro, para ir a veces nos vemos desde las diferencias, y estas diferencias se ven como puntos de distancia, como bueno, no me uno a ti porque tú eres distinto, eres diferente, eres raro, eres rara. Pero no, son las diferencias el punto de enlace, de encuentro, que nos complementa, que nos une y que nos hace además este país tan cósmico, tan lleno de magia, de tan energía, rico, claro, que nos ha permitido además sobrellevar las situaciones más difíciles. O sea, en la diversidad nos hemos crecido, porque bueno, el que no sabe hacer el pan, pues te hace la arepa de auyama, y el que no sabe hacer la arepa de yuca te la hace de papa, y en esa complementariedad nos hemos enriquecido y nos hemos fortalecido. Y es por eso que ni con planes injerencistas, ni que quieran venir a la fuerza a tumbarnos la embajada en donde no van a poder, porque somos personas, seres, un pueblo lleno de magia, un pueblo lleno de diversidad, y en esa diversidad nos reconocemos. Y eso es parte de la parada, porque no solamente vamos a tener actividades culturales, como siempre se ven, sino que vamos a tener otras actividades, vamos a tener espacios para discutir, para formarnos, para generar las pancartas, porque por lo general nos ven como la gente, bueno, como dijo Marieli, somos los raros, somos las raras, somos la gente creativa, tal vez nada más artistas, pero también somos un pueblo que hace distintas cosas, que creamos de diferentes maneras, que no las pensamos, que no las jugamos, que apostamos a otra cosa. Y somos tan diversos como los heterosexuales, hacemos la misma cantidad de cosas que los heterosexuales. Y estas paradas diversas, que esta va a ser la primera, la vamos a hacer cada 15 días, y es importante que lo sepan. La vamos a hacer una semana en Plaza Bolívar y la otra semana en Sabana Grande. Y vamos a reivindicar las diferentes expresiones, no solamente de arte, las expresiones de la diversidad. ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos para aportar? ¿Qué tenemos para crear? ¿Qué tenemos para hacer? ¿Cómo podemos contribuir a la construcción de la patria? Y otra cosa que quisiéramos también, disculpa Laura, no, acotar, tranquila. Yo sé que el tiempo me en radio... Me encanta escucharlos. El tiempo en radio vuela, ¿no? Pero tenemos tiempo. Pero uno de nuestros objetivos en este momento es reconocer las potencialidades que desde la sexodiversidad, desde la generodiversidad, tenemos para dar a nuestra comunidad. O sea, habemos mucho y habemos muchas que hacemos diseño de moda, que hacemos ropa, que cocinamos, sí. Que tenemos distintas potencialidades, carpinteros, carpinteras, herreros, herreras. Sí, para generar incluso ingresos propios, pues, o sea, a partir de esas creatividades, pues. Y que muchas veces esas potencialidades no llegan a algún término o no son aprovechadas. Porque, bueno, el prejuicio, el tabú... No, vamos a romper esas barreras y vamos a permitir que nuestra juventud sexo, género, diversa, que nuestros adultos mayores de la diversidad sexual, ¿verdad? Bueno, podamos poner nuestras potencialidades a la orden del trabajo comunitario, porque nosotros y nosotras también somos constructores y constructoras de patria, constructores y constructoras de país. Entonces, para allá vamos. Queremos también... Si alguna persona tiene una propuesta socioproductiva, alguna idea de organización que quiera hacernos llegar, se puede comunicar a la oficina a través del correo Gmail atenciondiversidadsexual@gmail.com. atenciondiversidadsexual@gmail.com. ¿Sus redes sociales cuáles son? OFI, como oficina, pero hasta la C. OFI Diver Sex. @OfficeDiverSex en Twitter, Facebook e Instagram. Bueno, chéverísimo. Entonces ya saben, a quienes nos escuchan a esta hora, que si desean acercarse a cualquiera de las actividades, incluso dentro de sus parroquias, que está llevando a cabo la Oficina de la Diversidad Sexual de Caracas, bueno, ya pueden comunicarse a través de estas páginas, pues, de las diversas redes sociales. Bueno, Marielis, me gustaría que habláramos un poquito sobre el balance que hay hasta ahora de la Oficina de la Diversidad Sexual en las 22 parroquias de Caracas. Habían comentado anteriormente que tienen experiencias particulares pues en varias parroquias, y me gustaría que mencionaran por lo menos una o dos de esas parroquias que, bueno, que se destacan pues en toda esta ofensiva de la sexodiversidad. Bueno, te tomo la palabra, pero voy a hablar de tres principales experiencias que tenemos. Obviamente, quisiera empezar por el Junquito, en donde tenemos un nivel organizativo alto, más de 5 comités, podríamos hablar de 32 compañeros y compañeras ya organizados, activos, movilizados, y además no es solamente captar, sino que también a través de la oficina es brindar atención integral, es incorporar a estos compañeros y compañeras a las distintas políticas públicas del Estado, es brindar formación para el empoderamiento, ¿no? En el Junquito, experiencias positivas, por ejemplo, el transversalizar el tema, la vinculación asertiva que tenemos allá con el movimiento CLAP, con el Consejo Comunal, con la comuna, y la experiencia que se va a realizar el 15 de junio en el espacio del kilómetro 10 del Junquito. Vamos a tener allí el primer festival sexodiverso, llamado así precisamente por ellos y ellas, le dieron ese nombre, Festival Sexodiverso Junquito 2019, con actividades socioproductivas, culturales, artísticas. Allí incluso compañeros y compañeras dedicados al estilismo, que es una área fuerte dentro de nuestro sector, van a estar brindando cortes de cabello y barba gratuitos a la comunidad. Fíjense, eso en el Junquito. En otra parroquia priorizada y fuerte que tenemos en estos momentos es la parroquia La Pastora, digamos, Pastora y Sucre. Okay, ahí estamos haciendo enlaces. Estuvimos con el liceo, la Unidad Educativa Perú de la Croix, llevando el plan Educar para la Diversidad. Logramos abordar allí al personal directivo, administrativo y obrero. Bueno, un poco llevando los temas, dando información científica, oportuna y veraz, para desmontar aquellas limitantes que a lo mejor no nos permitan abordar algunas situaciones que se presenten en la unidad educativa. Allí estamos pendientes, a partir de septiembre, en el nuevo inicio del año escolar, continuar, retomar este plan. Además, hicimos enlace con la comuna Altos del Lídice. Estuvimos por allá haciendo enlaces con... están en esa comuna creando una estrategia para abordar la sexualidad con los jóvenes y con las chicas. Bueno, allí estamos haciendo presencia desde la Oficina de la Diversidad Sexual con los dos activadores y activadoras que tenemos por allá, Ángel Pellegrín o Dalí Garrido, que están haciendo presencia en Lídice para insertar la temática diversidad sexual en esta estrategia de atención a la sexualidad. Y también en San Juan tuvimos una hermosa experiencia este fin de semana con las madres, a propósito del Día de las Madres, por cierto, saludos a todas las compañeras guerreras, luchadoras de nuestro país que nos escuchan. Allí tuvimos una actividad homenaje al Día de las Madres, y nuestras activadoras de San Juan, de la parroquia San Juan de Capuchinos y Maternidad, Marbeli Flores y Libertad Rodríguez, estuvieron hablando de las familias diversas. Ajá, estábamos reconociendo también a aquellas familias compuestas por dos mamás, porque bueno, si algo caracteriza a nuestro país, como ya lo dije, es que a veces nuestras familias están compuestas por una tía que cuida a sus sobrinos, por un tío, por una abuela, por una mamá soltera o un papá soltero, y también por dos papás o dos mamás. Entonces, este sábado estuvimos allí en San Juan, en la comuna, Ana Karina Rotter, celebrando la diversidad de familias junto al resto de los compañeros y compañeras de la comuna. Esas, digamos, serían como nuestras tres parroquias en este momento fortalecidas. Tenemos presencia en el resto de las parroquias, 23 de enero, El Valle en sí, pero estamos todavía allí en un proceso de captación, de consolidación. En el recreo también tuvimos un acercamiento hace poco. Allí invitamos a todos y todas, a quienes se quieran incorporar a los comités de la diversidad sexual, a integrarse. Por cierto, se me olvidaba, hoy en la tarde en la parroquia del recreo tenemos una proyección fílmica. Eso va a ser en el Teatro Simón Rodríguez, la película Yo Soy Simón. Y el mismo viernes 17 de mayo en el recreo vamos a tener un conversatorio contra la discriminación. Específicamente en la comuna de las comunas que más se ha preocupado a trabajar con nosotros, como bien decía Marilis, no solamente la diversidad, sino que también hemos hecho vinculaciones y hemos hecho alianzas con los consejos comunales, con los CLAC, con las comunas que también están dispuestos y están abiertos a trabajar con nosotros, que me comentaba Marielis, que tenemos años con la militancia, con este tema, que nunca hemos visto tanta apertura de la gente, tanta apertura de las comunidades, tanta apertura de gente heterosexual que dice vamos a trabajar, vamos a organizarnos, sí. Lo que sobra es cosas que hacer, únanse con nosotros. Y además ha sido como siempre un yo digo que es un mito, una leyenda, el que, bueno, pero es que son temas delicados. Sí. El pueblo no está preparado. El pueblo, exacto. Sí, hay que tener cuidado con estos temas. No, todo lo contrario. Mira, lo que hemos visto en las comunidades los últimos días ha sido una apertura total. Mucha receptividad, sobre todo de compañeras y compañeros adultos mayores, fíjate tú, que a veces se puede pensar que el tema de, bueno, la crianza, la cultura, claro, es mucho más arraigada en este sector, todo claro, lo contrario, compañeras y compañeros parroquiales de la población adulto mayor son quienes muestran mayor efusividad cuando planteamos el tema, o por supuesto el resto de los sectores también. Hay mucha apertura. Compañeros, me gustaría que destacáramos una última pregunta que, bueno, que ustedes la han venido ya desarrollando con todas, bueno, estas capacidades de la Oficina de la Sexodiversidad, y tiene que ver con las mesas de diálogo y rectificación convocadas por el presidente constitucional Nicolás Maduro. ¿Cómo se repiensan y cómo se encuentran dentro de la Oficina de la Sexodiversidad y cuáles son los desafíos dentro de la Revolución Bolivariana y compromiso del Movimiento Popular Sexodiverso actualmente en Venezuela? Laura, una, digamos, una de las premisas que levantamos en este Congreso Bolivariano de los Pueblos, donde nuestro compañero Nicolás Maduro, quien además en reiteradas ocasiones ha reafirmado su compromiso por la no discriminación y la inclusión del sector diversidad sexual en todas las esferas, es que en este proceso de transformación y cambio por el cual atraviesa nuestra revolución, una de las premisas debe ser rescatar el carácter diverso de la revolución. Si alguien se caracterizó por ser el gran convocante de todos los sectores fue nuestro compañero Hugo Chávez. Chávez hizo una convocatoria que incluyó a todos y todas por igual sin ninguna distinción, y además lo reitera en el Plan de la Patria 2013-2019 en su artículo 2.2, 4.2, 4.3 y 4.4. Ahora, uh-huh, en este nuevo proceso, en esta creación, en esta reformación del nuevo Plan de la Patria 2019-2025, obviamente se debe reiterar el carácter diverso, el carácter inclusivo. No habrá revolución verdadera mientras exista un excluido o una excluida. Eso nos lo dijo nuestro compañero Chávez y tenemos que mantenerlo. Nuestro trabajo debe ser por cada vez mayor inclusión, por cada vez mayor respeto, y en nuestros debates pues estuvo presente ese punto, estuvo presente también avanzar en los debates pendientes en la Asamblea Nacional Constituyente. El año pasado se iniciaron unas mesas de diálogo en la Sala Constitucional, se entregó un documento. Es importante que este año pues esa mesa avance, que esos debates, que además son compromiso de nuestro presidente obrero Nicolás Maduro, podamos darle ya pie a que esos debates inicien, esos debates se profundicen dentro del seno de nuestra Asamblea Nacional Constituyente en el marco de una ley que garantice derechos esenciales a la comunidad de la diversidad sexual. Cuando se es lesbiana, cuando se es homosexual, cuando se es trans, se vive en riesgo constante. La discriminación vulnera nuestros derechos al empleo, a la salud, a la vivienda, a la garantía de que nuestras familias puedan tener seguridad social. Cuando son dos madres las que llevan a su hijo a la escuela, pues los prejuicios muchas veces dicen no, se reconoce solamente a una de las madres, la otra no puede buscar al niño. O cuando se es una pareja homo lesboparental y se tiene que tomar una decisión, como en el caso de un hecho fatal, una de las dos personas deba ser tomarse la decisión de que su vida deba llegar hasta ahí, cuando se desconectan de las máquinas, ¿sabes? Todo este proceso tan difícil, a veces la decisión no la toma su pareja, su compañero de vida, la persona que estuvo siempre allí, sino la familia, que muchas veces, bueno, se alejó o que no tienen la mejor relación con los compañeros, son quienes toman la decisión. Y así, bueno, la herencia es otro de los temas. Compañeros y compañeras que vivieron toda su vida juntos, al fin, cuando uno de los dos perece, pues la familia es la que muchas veces se queda con todos los bienes conseguidos en común, y el otro, la otra, el que el sobreviviente queda en la calle. Esos son temas que tenemos que empezar a llevar al debate público, que tienen que ser de consumo cotidiano, porque en la medida en que podamos reconocer estos derechos esenciales, que estamos hablando de derechos humanos y negociables, uh-huh, intransferibles, uh-huh, que no se condicionan, progresivos. Bueno, ajá, uh-huh, progresivos además, y nuestra revolución ha garantizado la progresividad de derechos. Son temas que tenemos que llevar al debate público diario, cotidiano, para que, bueno, en la medida de lo posible, en el mediano plazo, podamos erradicar todo tipo de discriminación. Muchísimas gracias, Marielis, de verdad encantada con que esta conversa se haya dado el día de hoy. Y bueno, me gustaría que reiteráramos un poco las actividades en conmemoración al Día de la No Discriminación contra la Comunidad Sexodiversa, que va a pasar este 16 y que va a pasar este 17, donde van a ser estas actividades convocadas. Bueno, reiteramos, 16 de mayo, 2 de la tarde. Tenemos la parada diversa en la Plaza Bolívar, pueden llegarse con materiales para hacer pancartas y consignas para llegar el día 17 a la caminata, que al final va a parar en la Asamblea Nacional Constituyente. Sale de la Plaza Morelos a las 9 de la mañana, esto va a ser... Reiteramos, 16, parada diversa, Plaza Bolívar, 17 de mayo, Plaza Morelos, caminata hasta la Plaza Bolívar. Y el 30 tenemos los espacios abiertos del Teresa Carreño a las 2 de la tarde, un conversatorio donde vamos a hablar de la despatologización, los derechos a la diversidad, de la diversidad sexual, y comités de la diversidad sexual. Bueno, y recuerden nuestras redes sociales, así por es. Allí tienen todas las convocatorias, @OFIPDiversex, y nuestro correo también, atenciondiversidadsexual@gmail.com. Y pendientes para el mes de junio, que es el mes de la rebelión de la diversidad, donde tenemos muchas más actividades y esperamos que estén pendientes de nuestras redes. Ese mes de la rebelión de la diversidad sexual se las trae, Laura, así que pendientes. Bueno, chéverísimo. Desde acá, desde Alba Ciudad 96.3 FM, estamos comprometidas y comprometidos pues con la visibilización de estas luchas de los pueblos, con la visibilización de la cultura que es diversa, la cultura venezolana, la cultura de los muchos, pues, para lograr con ese buen vivir. Muchísimas gracias, compañeros, por habernos acompañado, de verdad agradecidos plenamente. Continuamos con la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Y así llegamos al final de su noticiero Cultural Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la coordinación de la radio, Yossi Coronado. En la redacción, edición y montaje, quien les narró, María Laura Cano. En los controles nos acompañó Brian Noguera. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos una feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Somos periodismo, somos cultura.